señora de sociedad. Hola, Ana. Pero se contiene. Se indigna. Lo pronto es que está. Son indignados, se ve indignado. Se siente indignado. Y la cara de nosotros es como de. ¿Le ayudo o se le rayó? No, realmente primero nos reímos y después pensamos lo que pasó y es como de, ¿qué onda con este vato? Pero no. ¡Qué miedo! Ah, voy a hablar con él. Sí. Sus líos maritales. Así es. Pero y deciden cuento. De qué vamos a hablar. Ajá. Sí. Pues ya saben, tenemos cinéfilo. Esperemos que llegue el otro cinéfilo también. Esperemos. Y también tenemos las notas más relevantes del espectáculo y hoy en la zona fan hablaremos sobre El Señor de los Cielos. Y se preguntarán por qué. Bueno, pues es que fue petición de uno de nuestros escuchas. Exacto. Ya estamos terminando con la lista de las peticiones que hemos tenido hasta ahora. Así que probablemente pronto publicaremos en nuestras redes sociales personales para que nos hagan saber qué tema quieren que toquemos en esta zona fan. Que hablemos de sus grupos, sus artistas, sus actividades, sus series, sus películas o lo que más les guste. Porque para eso estamos. Así es. Recuerden que este es un programa hecho de fans para fans. Y pues qué mejor manera que ustedes pidan los temas, nosotros hablamos, pueden incluso opinar. Recuerden que el teléfono en cabina es 173-2415. Aquellos que están fuera de la República, o al menos de los que están en Ciudad de México, la alada es 462. Entonces, pues no hay bronca para que puedan llamar. Entonces, o igual en redes sociales nos pueden decir, no, es que ustedes están mal. Así bueno, no es. Entonces, dinos por qué estamos mal. Ilústranos, enséñanos. No somos sabelotodos. Fans de todo, relájense. Sí tenemos nuestra parte de fan, pero no somos fans de todos, ¿estás de acuerdo? Así pero es. Lo que decidimos de qué somos fans y de qué no, vámonos una rola y regresamos a esto que es Zona Fan. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi, and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing on you, baby. Yeah. Nothing on you. Nothing on you, baby. Nothing on you. I know you feel where I'm coming from. Regardless of the things in my past that I've done. Most of it really was for the hell of the fun. On a carousel, so around I spun. With no direction, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. And so I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. It's so much nonsense is on my conscience. I'm thinking maybe I should get it out. And I don't wanna sound redundant, but I was wondering if there was something that you wanna know. But never mind that, we should let it go. We should let it go. 'Cause we don't wanna be a TV episode. TV episode. And all the bad thoughts, just let it go. Go, go, go, go. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. Now think about it. I've been to London, I've been to Paris, even where they're in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you always did the show. And just like that, girl, you got me froze. Like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know. No, no, no, no. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. Say hey, but you shouldn't worry about what they say, 'cause they got nothing. hearing your name. And no matter where I'm at, girl, you make me wanna sing. Whether a bus or a plane, or a car or a train, no other girls on my brain, and you the one to blame. Beautiful girls, yeah, all over the world. I could be chasing, but my time would be wasted. Wow. They got nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you, nothing on you, nothing on you, babe. Nothing on you. They might say hi, and I might say hey. Al programa y les cuento que pues ya sabrán, hace una semana más o menos, falta un día para la semana, pero bueno, hace una semana el presidente Donald Trump tomó posesión de su cargo, pero los artistas no se han quedado callados, claro que qué no. Bueno, pues les digo, conocen a Roger Waters, visitó el año pasado nuestro país y pues hizo público su descontento porque el entonces candidato Donald Trump llevará la delantera ganó las elecciones. Bueno, yo creo que ya mencionamos qué onda con las elecciones con el proceso electoral de los Estados Unidos, y es ahí donde radica como la inconformidad de la mayoría de los ciudadanos, porque no es como aquí, ¿saben? Allá no aplica el voto por voto, porque realmente si comparas el voto por voto, la delantera se la llevó la señora Clinton. Pero ellos se rigen como por representantes. Entonces, aunque todo tu pueblo vote por un candidato, si tú como representante le das el voto a otro, se fregó el asunto. ¿Y qué crees que pasó? Eso pasó. Se fregó el asunto. Exactamente. Y ahora por el señor que se la pasa despidiendo a todo mundo. Porque la verdad es que sí fue como yo conocía. ¿Cómo se llama usted? Yo lo conocí haciendo faramaya dentro del espectáculo de la lucha libre. A todo mundo. Pues. ¡Te despedida! ¡You're fired! Pero no sé, o sea, sí, se entendía como yo juego. ¡You're fired! Sí, es que. Es exactamente la misma palabra en inglés, solamente que tiene significado diferente según el contexto. Nada más. Bueno, pues les cuento que Roger Waters pues no ha perdido su postura en contra de Donald Trump y volvió a republicar y se lo su descontento porque el señor haya obtenido la presidencia. Sin embargo, también hay otros artistas que se unen y hacen protesta para pues evidenciar su descontento ante este señor. Y uno de ellos fue Shia LaBeouf. Corríjame si me equivoco. Fue arrestado durante la madrugada del día de hoy, precisamente durante una de las protestas, pero esto es debido a un altercado con otra persona. Y al parecer pues tiene ideas opuestas a las del artista. Sin embargo, este artista, Shia LaBeouf, perdónale, se alteró, fue liberado también el día de hoy, pero fue acusado de agresión menor y acoso. Por lo mismo deberá presentarse el próximo 4 de abril ante el juzgado. Por cierto, ¿qué creen? Que este señor Roger Waters, espero haberlo dicho bien, Rogelio Aguas, como dice Dano, está así le dice, dile a él. No es mi culpa, pero va a regresar a presentarse en México en un concierto que será en el mes de mayo. Así que son el conocido portal de y poder adquirir sus entradas. Y por supuesto, su presencia va a ser todo un éxito como los anteriores. Los que son muy fáciles. Todos aquí esperan. Yo creo que más es la verdad. Es lo que siente y lo que piensa con las palabras. Se les siente ofendido. Y así están las cosas también en Estados Unidos. Todo el mundo se están poniendo violentas. O sea, el año lo comenzamos totalmente violento aquí en México. ¿Qué está pasando con México? Que tus gobernadores sean mejores, pues demuéstralo tú. Cambia tú primero y sé tú una mejor persona y sé el reflejo de lo que quieres. Por supuesto, si estás escuchando fuera de Irapuato, porque pues, los que vivimos aquí sabemos la situación a la que nos enfrentamos a inicios de año, esta onda de los saqueos se puso muy de moda. Y somos tan borregos como sociedad que no copiamos lo que deberíamos de copiar. ¿Sabes? Nada más por la onda del mitote, el desastre, el sentirme rebelde y todas esas cosas. Y tome mucho de que, porque sí tuvimos destrozos y sí, dentro de lo que decía y que publicaba en redes sociales, varios de que sí hubo saqueos, que sí hubo violencia, hubo hasta muertes. Por el hecho de que no entendemos que la única manera, sobre todo pasando a través de esta clase de manifestaciones, porque mucha gente se atreve a defenderlo como era su manera de manifestarse y de hacerse escuchar, no es la correcta. Creo que entender que si no trabajamos unidos, no vamos a poder detener a que nos suceda. Entonces, y tanto a las personas, por ejemplo, que tuvieron que cerrar sus locales alrededor del mercado local de aquí de Irapuato, que tuvieron que cerrar sus locales por miedo en todo lo que es la zona comercial del centro histórico de Irapuato, todo lo que se llevó a cabo alrededor de Plaza San Roque, eso fue real. Hay gente que se quedó, hay gente que vive al día. Quien tiene la fortuna de que se le pague seguro cada semana, cada mes, cada 15 días, ¿sabes? Pero hay gente que vive al día. Si vende hoy, le va bien hoy. Si no vende, familia simplemente no come. Así es. Y hubo mucha gente que por días tuvo que cerrar sus locales, tuvo que cerrar sus comercios, tuvo que no asistir a... Simplemente porque se le ocurrió que era una buena manera de manifestar. Que no se vale y ojalá que como sociedad experimentemos y experimentemos para bien el hecho de que cuando nos tenemos que hacer escuchar hay que poder dirigir a la gente haciendo enojar a los demás. ¿Con qué cara vas a decirle nos vamos a unir para que no nos hagan daño cuando yo te estoy haciendo daño a ti? ¿Cómo vas a querer trabajar conmigo? ¿Cómo te digo que bajemos codo a codo? No se puede. Entonces, creo que tenemos que ser conscientes y darnos cuenta que a lo mejor la manera de no te estoy diciendo que no expreses, que no explayes tu identidad. Es que no me puedes hacerlo, pero hay que hacerlo con las personas. Porque de nada sirve gritarle al que no puede hacer nada por ti. ¿Estás de acuerdo? Sí. De hecho, me robaste las palabras de la boca, pero... Bueno, sí, en efecto, tienes el derecho total de protestar, de manifestarte si es que algo estás inconforme sobre algo. Pero pues deberías de hacerlo sin hacerle daño a terceros. Por supuesto. O sea, debes hacerlo con visión hacia quien debe ser en la queja, para qué va a ser la queja. La queja debe tener un objetivo. ¿Y quién puede ayudarte a resolverlo? Porque nada sirve que le grites a todo mundo si nadie puede hacerlo. Es como sucedió en algunos lugares del norte de la República, en donde se tomaron las carreteras de cuota, pero no para bloquearlos y que nadie pasara, sino para dar peaje libre. Otros lugares en donde tomaron las gasolineras, pero no para explotarlas y no para hacer un desgarriate con todo. ¿Sino para qué? Para que el combustible, por lo menos por ese día, fuera gratis para todos. Hay que buscar la manera de canalizar la inconformidad y las protestas y de manera, está bien que México hable, qué bueno que despierte y que diga no me está gustando, no me está pareciendo lo que estás haciendo conmigo, pero hay maneras. El día que entendamos eso, vamos a empezar a ver el cambio, porque en mi país estoy segura que hace muchos años que... Nos dejemos de lado esto, de esta opinión, porque de hecho... Es un programa de opinión, es un programa de espectáculos y seguimos y nos vamos a una canción. Zona. Self and center, clarity, peace, serenity. I hope you know that this is nothing to do with you. must take the baby steps till I'm full grown, full grown. Fairy tales don't always have a happy ending, do they? And I foresee the dark ahead if I stay. Después de nuestra extensa opinión, pero bueno, seguimos encaminados de espectáculos y les cuento que pues ya hemos hablado sobre el homenaje póstumo que se le hará a Juan Gabriel en forma de concierto y se llevará por nombre eternamente Juan Gabriel. No, o sea, eso ya lo había dado a conocer, pero lo que no había dado a conocer es que recientemente salieron los costos o los precios de los boletos. Sí, y ahí es donde la gente llora, definitivamente, porque los costos van de los 547 pesos a los 15.750 pesos. Ahí como ven, si quieren desembolsar así muchísimo, muchísima lana en este concierto póstumo que estará repleto de muchas, de muchos artistas que interpretarán varios temas de Juan Gabriel, pues qué mejor que pagar por el meet and greet, que es uno de los beneficios que dará el pase VIP. Ajá. De hecho, sí, o sea, te digo que está súper carísimo. De hecho, este concierto ya ganó el pedestal de el concierto más caro de todo el año, incluso sobre York, que a pesar de que sus boletos se vendieron en minutos, la gente estaba diciendo que estaban muy, muy caros. Sí, pero aquí la cuestión es que este concierto de Eternamente Juan Gabriel, pues evidentemente Gabriel no está incluido, pero sí está incluidos todos sus éxitos. Entonces, ahí la cuestión es que si los fans de Juan Gabriel o los fans de los artistas que vayan a presentarse en ese concierto van a pagar esa cantidad por ir a verlos. Okay. cuando hiciera formal la cancelación de dicha gira, a pesar de que le había pedido a Alejandro Fernández que la postergaran en lo que él se recuperaba en su salud, y la canceló. Entonces se estuvo hablando la parte legal de ambos, y resulta que la parte de el conocido como Sol, o sea Luis Miguel, no diera la cara, ni sus representantes, ni sus abogados, ni nadie, y simplemente cancelaron la gira, a pesar de que sobre contrato firmado ya se había asegurado que se llevaría a cabo en este 2017 y se habían, digamos, amarrado posibles fechas en auditorios como la Arena Monterrey, el Auditorio Telmex y el mismo Auditorio Nacional. Y resulta que simplemente el señor dijo que siempre no y se fue. Así, de simple, o sea, siempre no y no da la cara. Entonces, los abogados de Alejandro Fernández tuvieron que hacer ayer el hecho de poner la demanda formal y pedir una indemnización, en este caso la reposición económica de la inversión que Alejandro hizo para esta gira, que va a tener que ser pagada por la parte de Luis Miguel. La onda aquí, lo que causa mucha controversia, obviamente la demanda de dos nombres tan grandes, es el hecho de que el abogado de Alejandro dijo que se llegaría hasta las últimas consecuencias en este caso, porque como bien lo habían dicho, digo, es, a lo mejor es muy fácil decirlo, no sé los términos jurídicos o legales, pero hay maneras de resolverlo. ¿Sabes? Hablan tus representantes, hablan los míos, ¿sabes qué? No voy a poder estar en esta gira, pero ¿cómo le hacemos? Ok, aquí está, y no sé, busca a alguien más que pueda como hacer esta gira en conjunto, o pues con Alejandro solo se llenan esos lugares, ¿estamos de acuerdo? Pero resulta que la parte de Luis Miguel simplemente se ausentó. Y extraoficialmente se han especulado que es una suma de aproximadamente 5 millones de dólares lo que tendría que pagar la parte del Sol hacia el Potrillo para, digamos, no sé cómo, indemnizarlo por las pérdidas económicas que le traería la cancelación de esta gira, porque te recuerdo que ya se había firmado un contrato. Entonces pues es lo que tienen que dar para decir que siempre no a los recintos. Y como la parte de Luis Miguel no ha dado la cara ni para bien ni para mal, esto podría repercutir hasta en cárcel para el llamado. Así que esperemos que pronto se haga presente y dé una declaración oficial, obviamente, y pues que haga lo que le toca, o que reponga la gira y diga que fue, no sé, una mala broma, una disculpa o lo que sea, que sería lo más correcto para sus fans, que seguramente ya estaban así apuntadísimas para agotar las fechas en cualquier recinto que se presentaran, o pues simplemente para decir que no se va a llevar a cabo, pero pues las cosas de frente, ¿no? Sí, bueno, con esa noticia nos levantamos hoy. Tristemente, bueno, sí, tristemente para los fans de cada artista. Sí, claro. Que estaban esperando este concierto, este evento. Y que al final de cuentas son los menos, o más bien como los más fregados, vaya, los menos beneficiados, porque si bien son dos artistas de talla internacional que llenan los recintos, el verlos juntos es una expectativa muy grande. Y a pesar de que los boletos te pudieran costar lo que les daba la gana, te aseguro que se iban a llenar. Y que el decir, no sé, nos vamos a presentar en un Auditorio Nacional tal fecha, por la prontitud en la que se iban a terminar los boletos, se podían asegurar dos o incluso tres fechas más en el mismo recinto. Pues ahí pierden tanto los fans como los artistas, sobre todo los promotores. Sí, o sea, que todo el mundo pierde ahí, qué triste. Sí, todo el mundo pierde, qué triste, pero ni modo. Algo antes de irnos a canción, di indemnizar. Indemnizar. ¿Por qué? ¿Por qué? Indemnizar. Vámonos a ¿por qué digo indemnizar? ¿Qué es? Sarafán. Zona. Fa, fa, fa, fa, fa, fa. that a crime? All right then. Estamos burlando de Andrea. ¡Qué novedad! ¿Cuándo es cuando se ríen de mí? ¿Los jueves o los martes? Los jueves. Ah, entonces estamos bien. No tengo problemas, el destino sigue su curso como tiene que ser. Sí, pero depende. ¡Qué triste! Ahora, justo antes de entrar a esto que es Cinéfilos o Zona Cinéfilos, pues les cuento una nota de Cinéfilos. Pues aquellos que les gustó Sing, Ven y Canta, les cuento que tendrá una secuela para Navidad del 2020. Sí. Estoy demasiado lejos. No estoy tan emocionada porque me gustó la primera, entonces a veces las segundas partes arruinan las primeras partes o la idea que tenían de las primeras partes. Sí, esperemos que no la cajeten como con otras secuelas. Así es. Y también les cuento que La Vida Secreta de Tus Mascotas retrasará su secuela de julio del 2018 a julio del 2019. Ok. Sí, y ambas películas son producidas por Universal Pictures, o sea que... Ahí se encargó. Tienen atraso estos años. Igual, se atrasaron un poco en trabajo, entonces también están atrasando sus proyectos, pero de que salen, salen. O sea que todos aquellos que son fans de las películas animadas, en específico sobre estas dos, pues ya saben para qué años esperar y para qué meses esperar. Y ahora sí, entramos a esto que es... Zona Cinéfilos. Bueno, cinéfilo. Hola, cinéfilo. ¡Hola, mano! Hola, hola, ¿cómo están? Pues bien. Bien, ahora sí, ahora sí nos vas a decir de qué vas a hablar. Sí, ahora no estoy acá del otro lado de la pantalla, estoy aquí presente. Es que Dano fue nuestro primer cinéfilo virtual. Y solo hizo una pregunta en todo el rato. Y Saúl se la pasó hablando con él en la transmisión. Básicamente nos ignoraba y hablaba contigo en la transmisión y decía, no contestó. No, es que fallaba la señal y entonces no podía contestar. De repente sí lo estaba escuchando, pero se iba, entonces no pude seguirle el programa. Pues ahora, Saúl, vaya, ahora. ¿Dónde estás, Saúl? Pues salieron ya a la luz los que están nominados al Oscar, que ya se acercan. Ah, sí, justo estábamos mencionando eso el día martes y dijimos que lo íbamos a tratar un poco más. Pues, sí. ¿Cuál es tu expectativa cumplida, tu decepción y, no sé, como tu opinión? Yo creo que como decepción, bueno... la que está nominada es la de La Llegada, que se trata sobre la llegada de unos ovnis y una como una lingüista que trata de descifrar esos códigos y quiere ver si los aliens que vienen son buenos o son malos. Entonces es como, pues como no tiene mucho caso, ¿no? O sea, hay otros como que sí valdrían la pena que estuvieran en su lugar. Y esa como que pues no. Claramente pues tenemos a La La Land, que va a tope. Esa película yo creo que sí se va a llevar varias que otros. ¿Eran cuántas? 14 nominaciones. 14 nominaciones. Lo decía Bono el martes. Y fue como de, pues esperemos que se lleve algunas, porque sí estaría muy triste. Sí, es que La La Land pues sí va... Me recuerda un poco a cuando en el anterior año salió Whiplash, que también fue de ese ámbito musical. Y también fue una de mis películas favoritas, y sobre todo porque tiene jazz, y en esta también incluye jazz. Que vaya, es increíble. Otra de las películas que no tanto como decepción, pero ya como esperado siempre, que que surge esto de las academias, pues es las películas de guerras, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto y todo eso. Ese es el caso de la película de Hasta el Último Hombre, con Andrew Garfield, que trata sobre un hombre que rescató a 73 personas durante la Segunda Guerra Mundial. Era de esperarse que saliera en esta ocasión una película de esto, ¿no? Sí, Saúl tiene su opinión muy particular. Sí, recuerdo y creo su que, opinión. A pesar de que es medio extraño y un tanto homófobo, como nosotros lo sabemos, pero solo es en onda cinéfila, creo que tiene razón. Pues sí. Tristemente tiene razón. Sí, de hecho ahorita que lo vi, sí, me acordé de él, de lo que había opinado esa vez. De que no falta la película que metan de que hable sobre las guerras, ¿no? El Holocausto, la persecución de los judíos y la esclavitud y como las condiciones de pobreza de la raza negra y qué más. Pues, todo ese tipo de temas, ¿no? Son ya un clásico en estos de las nominaciones. Sí. Tenemos también ya, pues toda la lista ya está publicada, de hecho, aquí la tengo. Toda la lista de los nominados que van a estar. Ahorita comentabas, ahorita me acordé de las películas animadas. Sí, también hay. En este caso está la de Zootopia, que en lo personal yo creo que me gustó mucho la película, la de Zootopia. Ay, sí, me gusta mucho. La verdad es que sí está muy buena. Sí. Tenemos también a Moana, que esa no la he ido a ver. Yo tampoco la he visto. Yo tampoco. Me fui a ver Animales Fantásticos. Pero dicen que esa película de Disney pues sí está muy muy bonita y que sobre todo la música, me han dicho mucho de la música. Sí. Ah, sí, he escuchado de los musicales. Pero la verdad es que no la he visto. He visto como sinopsis, como extractos y más o menos la explicación de la historia y es fantástica como Disney suele hacerlo, pero parece que muestra un mensaje diferente, porque es una chica que pertenece a una tribu nativa de unas islas y tiene como la capacidad de... Más bien reconocen al océano como una entidad, como toda una persona, como algo con vida, y que Moana es como la elegida porque se puede comunicar con el mar y básicamente es como su mejor amigo desde que era chiquitita. Eso está como muy simpático. Chiquitita, chiquitita. Así como chiquitica. Chiquitica. Y Kubo también está nominada. Esa me llamó mucho la atención ir a verla, pero pues nunca pude asistir. Porque trata sobre un niño que... sobre las tradiciones ninja. Entonces habla sobre ese ámbito, ¿no? Pues hay más, tenemos ya, pues, si quieren checarlo, pues ahí está toda la lista de los nominados. Para los fans de Star Wars, yo me incluyo, ya salió el título de la otra película, de la otra entrega, que es The Last of Jedi. Que para muchos fue como un nombre de... como que no tenía otra idea mejor. Como de... estaban saturados, se notaba que ya era el final de la junta y yo decía, ponle el último, vamos. Sí, y es que pues el director lanzó en Twitter la fotografía de los títulos y ya se puede ver claramente en la fotografía que pone episodio número 8 de The Last of Jedi. Entonces... pues ya falta cada vez menos para ver esta entrega y a ver cómo nos va en Star Wars. Pues sí, a todos los fans que son fans del cine ahora sí, como nuestros fans, pues han de esperar esta entrega de los Oscars porque está un tanto variada, igual que todos los años, pero también recuerden que muchas de las películas que vemos nominadas aún no llegan a México, entonces... como siempre... sí, nos dejan al ahora último. En esta ocasión no hubo ningún mexicano. Mira. En participar en los Oscars, ahora no nos tuvo presente. El Chivo ya tiene demasiados, ahorita no lo molesten. Sí. Ya es como no va. Ya tenemos lo que queríamos, ya somos reconocidos mundialmente, ya no me estén llamando para sus entregas de premios. No, había un fotógrafo que no era el Chivo, pero sí también había un fotógrafo ahí que estaba... como que no quedó en las nominaciones, pero sí estaba ahí como dándole lucha. Peleando. Era un fotógrafo mexicano, no me recuerdo ahorita el nombre, pero él sí pues estuvo a punto de entrarle a las nominaciones. Sí, bueno, y les decía. Como que no se pierde. Y les decía que las personas que quieran ver las películas películas están nominadas al Oscar, pues algunas no han llegado a México aún, pero cuando lleguen, pues asegúrense de verlas. Ok, Dano, ¿cuál de los nominados a, no sé, como en tu rama, sabes, mejor productor o director, cuál crees que merezca llevarse al Oscar? Pues mira, hasta ahorita no he visto así como... ¿Muchos nombres conocidos? No, sí he visto, o sea, que sí ubico uno que otro, pero sí en su mayoría son totalmente algunos nuevos. Pues yo sigo en pie de que La La Land, porque no es el típico ya musical que siempre hemos visto, ¿no? Que siempre meten a un artista de renombre y todas esas cosas, ¿no? Esta vez hicieron, sí metieron artistas, pero artistas como que no tan, ¿cómo lo diríamos? No tan popularizados. Entonces yo creo que también eso va a romper este tema de los musicales, y sobre todo porque pues la música es también original, o sea, en el caso de Whiplash no teníamos música 100% original, era ya canciones de este baterista Buddy Rich, que era ya uno de los grandes batacos de jazz. Entonces, pues sí, no era música 100% original. Y en este caso, como el director, pues es un músico de jazzero. Pues entonces él quiso, no, pues voy a meter toda mi música original. Y eso también es lo que le da valor a esta película. Y yo creo que pues es una de las fuertes candidatas. Y es una película de un género que no está muy bien aceptado, porque pues, dicen que el color regular, los musicales tienen muchísimas fallas. Pero pues tendremos que verla para evaluar. Dicen que este vale muchísimo la pena. Dicen, pero del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y mientras, agradecemos a nuestro cinéfilo, Dano. Por volver, gracias, Dano. Te extrañamos tanto. Sí, pero vuelve uno y el otro falta, pues no. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Ya arreglen sus líos, ya vengan los dos, de veras. Sí. Y con esto cerramos Zona Cinéfilos y nos vamos a una canción y regresamos a esto que es Zona Fan. This kitten got your tongue tied in knots, I see. Spit it out, cause I'm dying for company. I notice that you got it, you notice that I want it, you know that I can take it. The next level, baby. If you want this goodness, sicker than the remix, baby, let me blow your mind tonight. I can't take it, take no more. Never felt like this before. Come on, get me on the floor. DJ, what you waiting for? Oh. persona. Zona Fan. Y entramos directito a la Zona Fan, que como ya les habíamos adelantado, va a tratar sobre el Señor de los cielos. Así es. Y esta propuesta fue petición de mi prima Pili. Pili, un saludo. Hasta hola, México. Pili. Pili, nos estás escuchando. Ya te vi. Ya me dijiste. Hola, Pili, prima de Ivonne, que no conozco, pero hola. Y bueno, pues comenzamos con esta Zona Fan para que pues, no se nos haga tan corto el tiempo, como siempre pasa. Y les cuento que El Señor de los Cielos es una serie mexico-colombo-estadounidense. Ajá. Que fue producida por Argos Comunicación para la cadena de televisión Telemundo. Ajá. Cuenta con 5 temporadas con un total de 342 episodios. Ahí nomás. Ay, no más, por si se quieren echar todo su fin de semana. No te pases, no alcanzas. O sea, no. O el que sigue. O el que sigue. Y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Pues ahí y otro, nomás. Y otro, y otro, y otro, y otro. Perdón, nos proyectamos. Y este, y sí, les cuento que esta serie es protagonizada por Rafael Amaya. Ese es el nombre del actor que personifica a Aurelio Casillas. Es el nombre como es el dentro nombre de inicio. Dentro de la serie que se da para Amado Carrillo, un conocido narcotraficante mexicano que estuvo en su apogeo por allá de los años 80. Sí, y de hecho cuenta mi prima Pili que también está comentando. Qué bueno. Que en abril se estrena la 5ta temporada. Entonces, aquellos que son fans del Señor de los Cielos o aquellos que lo están viendo y esperan la siguiente temporada, pues ya saben cuándo llega. El Señor de los Cielos ha sido un parteaguas dentro de como las series telenovelescas producidas por Telemundo, porque a partir de ella, bueno, las primeras 2 temporadas básicamente eran como una vivificación de lo que había sido la historia conocida de Amado Carrillo. Ajá. En este caso, Aurelio Casillas. ¡Qué original, eh! ¡Mira nomás! ¡Qué bárbaro! La verdad que se la quebró la producción con los nombres de qué bárbaros. Pero en fin. Esta serie tenía como objetivo principal, digamos, el entender el trasfondo y como dar a conocer la parte humana de este personaje que marcó la historia de México. Tanto por el hecho de que fue un niño que perdió a su padre a muy temprana edad y él y su hermano, el conocido en la serie como Chacorta, al cual mataron, por cierto. ¡Está llorando! No soy fan del Señor de los Cielos, pero reconozco que, oye, el señor se defendió muy bien. Estaba muy chulo. Pero en fin. El punto es que trataban de dar como un contraste a toda la imagen que se tenía de este personaje. Porque pasaban igual como sus relaciones personales con sus amigos, con su familia. Sus relaciones amorosas interminables. Su montón de hijos reconocidos y no reconocidos. Y el cómo fue ascendiendo dentro de este... pues mundo que es el narcotráfico y digamos que la transportación de otros productos que no siempre se daban en México porque tenía sus nexos con Colombia muy bien establecidos. En su tiempo, Amado Carrillo llegó a dominar gran parte de el Pacífico antes de que se formara lo que conocemos como el Cártel de Sinaloa, pero no voy a dar más detalles porque ese no es el punto. El punto es que las primeras 2 temporadas trataban de explicar básicamente los antecedentes de la vida de este señor y el cómo es que fue forjando su carrera dentro de todo, paso a paso. Pero comenzó como para muchas mujeres espectadoras televidentes de esta cadena, comenzaron a ver, la verdad es que Rafael Amaya es un actor y un hombre bastante atractivo físicamente. Esto llevó a dar un cambio, porque digamos que el mayor número de espectadores, a pesar de que es una serie que pasaba a las 9 de la noche, si mal no recuerdo, comenzó a tener muchas mujeres, lejos de los hombres a los que estaban la sangre, los balazos y las historias, muy entretejidas, comenzó a tener muchas mujeres como espectadoras por el físico de este actor, y entonces comenzaron a darle un giro muy telenovelesco. Y bien, la historia de Aurelio pasó a segundo término y comenzó a ser como una onda más entre que si se juntaba con esta actriz Fernanda Castillo, que se me fue el nombre de su personaje, En fin, empezaron a centrarse en lo que eran como sus relaciones amorosas, etcétera, y comenzó a dar un giro porque el mismo público así se lo exigía a estos tanto productores como directores y sobre todo guionistas, que tuvieron que hacer un cambio grandísimo en el guion original y una adaptación para satisfacer las exigencias de su público. Había que enseñar más piel por parte de el señor Amaya, había que poner sí, porque las señoras así lo pedían. Entonces realmente fue un giro muy muy divertido. Y esta serie fue un parteaguas, porque a partir de ello se desembocaron dos grandes series que de hecho están al aire en estos momentos. Por un lado, Señora Acero, y por otro, El Chema. Así es. Y les cuento que El Chema precisamente sale de la serie del Señor de los Cielos en la quinta temporada, precisamente porque le van a dar su propia serie. Además de que pues en la vida real así fue el acontecimiento. Estos next. Así. Y también les cuento que Rafael Amaya ha salido en La Reina del Sur como infiltrado del FBI. Y pues ahí viene una, como un dato extra que pues mi prima me platicó, que pues en realidad se cree que el narcotraficante real Amado Carrillo nunca murió, porque se dice que murió en Ciudad de México en el 97 en la plancha, porque estaba intentando cambiarse su apariencia. Estaban intentando en aquellos momentos una de las primeras cirugías, o más bien trasplante de rostro por completo, y se cuenta, extrañamente, que por una sobredosis del anestésico necesario, fue como Amado Carrillo pierde la vida en el intento de una cirugía estética. Cosa que sirvió para ampliar aún más su leyenda y su legado, porque la persona a la que velaron como Amado Carrillo ya no tenía su rostro. Entonces nadie sabe con certeza en dónde quedó su cuerpo y realmente falleció, porque a partir de ese día Amado Carrillo desapareció. Pero recalcamos, es un rumor a voces, no es como una leyenda urbana, ajá, de que sigue vivo. Pero entre dime si diré, ella se retiró. Digamos que se retiró del negocio y dejó el campo abierto para alguien más, porque en esos momentos estaba en su apogeo, era buscado por la DEA, por el FBI, por muchas otras organizaciones de seguridad internacional. Y pues bueno, ese fue el desenlace que tuvo, al menos públicamente, el original Amado. Así es, de hecho, es considerado el narcotraficante más poderoso de su época. Y dirán, ¿por qué el Señor de los Cielos? Pues viene de su apodo real, debido a que él utilizaba un gran número de aeronaves para transportar la droga que se traficaba, ¿verdad? Es uno de los pioneros en usar el aire como su medio de transporte para no ser interceptados. Recordemos que pues en esos momentos no eran como ni tan exigentes ni tan peligroso el control del espacio aéreo, y había muchos lugares, incluso del desierto, la separación por medio del desierto entre México y los Estados Unidos estaba tan, aparte de que no estaba tan fácil el acceso, por lo mismo no era un lugar muy vigilado, entonces las acciones eran muy extremas y solamente se podía pasar arriesgándote por medio de tierra y sino por aire, y era el lugar en donde él tenía, digamos, cancha libre para llevar a cabo su comercio. Sí, así es. Y pues también les cuento que regresándonos a la serie, es la serie de la cadena Telemundo con mayor audiencia en México durante su emisión en tiempo real. Por supuesto. De hecho, la emisión de 342 capítulos, como les dije, fue a raíz, y el hecho de que la quinta temporada esté próxima a salir es por la exigencia del público, que ha quedado cautivada tanto por la interpretación como por la apariencia y, digamos, como la secuencia de la misma historia y el vuelco que le han dado. Todo el mundo está picando con si se va a quedar o no se va a quedar con ella, cuántas novias tiene, ya le mataron a no sé quién, y es brutal. Es un impacto brutal, sí, la verdad. Sí, realmente no sabemos qué tanto de esto es ficción, qué tanto le metieron para vender, porque recordemos que esto se trata de reflejar la vida de Amado Carrillo, que en escena, bueno, en la serie, es Aurelio Casillas. Pero, pues sí, sí te creo eso de por exigencia del público femenino, también te lo creo. Pero también, que completando el chisme, el rumor que les dije. Ta, ta, ta, ta. Cuenta, cuenta, Pili, cuenta. Cuenta. Que pues, en efecto, él nunca. Bueno, que sí se rumora que nunca murió este Amado Carrillo. Y que es un testigo protegido por el FBI. Que también nunca está Nunca habita en un solo lugar. O sea, hoy puede estar en México, mañana en Colombia, no sé. Pero nunca está estático en un solo lugar, precisamente porque al ser un testigo protegido, él ha ayudado a echar para abajo varios cárteles. Entre ellos el de Juárez, que lideraba en su tiempo en los 80s. Así es. Y también nos dice Pili que, que el rumor también tiene mucho pie, porque los doctores que lo operaron, pues todos murieron. O desaparecieron. Sí. Es como, estaban justo en plena operación y de repente se enteran las autoridades, entran al hospital y de repente ya no había nadie. Muerto el paciente, muertos los doctores, ¿qué está pasando? Sí. Y también les cuento, regresándonos a la serie, pues que ya Andrea les contó sobre las dos primeras temporadas y Pili nos dice que la tercera temporada habla sobre los últimos 2 sexenios de nuestro país y la cuarta temporada habla sobre el sexenio actual. Entonces, y hay referencias y nombres y no hace falta ser muy inteligente para ver las comparaciones físicas, por lo que sí realmente se les pone el dedo. Otro secreto a voces de esta serie es que el hecho de la historia está probada por alguien a quien se conoce, digamos, en el mundo del norte, el hecho de el hijo del ingeniero. Este corresponde al hijo original, legítimo, del verdadero Amado Carrillo, que todavía se dedica al antiguo negocio de su padre, y es un secreto a voces porque está últimamente en el ojo del huracán, porque muchos corridos y muchas canciones interpretadas por grupos tanto del regional mexicano como de otros géneros hacen mucha referencia a él y dicen que él fue uno de los principales financiadores monetarios de esta serie y aprobó la historia. Entonces ahí es donde entra otra vez de ¿habrá pasado o no habrá pasado? Porque dicen que el guión y el libreto original fue puesto a consideración de él y lo regresó con varias, digamos, acotaciones que comparados con la, como con los registros escritos que se tenían de Amado Carrillo, pues coincide en algunas partes de la escritura y esa clase de cosas que solo los grafólogos conocen y que dicen que pudo haber sido la misma persona, pero nadie lo sabe, ciencia cierta. Entonces, pues bueno, esperamos que no se metan en broncas. Muchos rumores en torno a esta serie, pero sea lo de cada quien, es una serie televisiva que ha tenido muchísimo éxito y que ha dado pauta a que más series estén revelando, como la que mencionabas, el Chema, interpretada por Mauricio Ockman. Ajá, así es. Pero igual, si ustedes son de las personas que les gustan las series sobre narcotraficantes, sobre todo este rollo de qué onda con el gobierno de ciertos lugares. Y qué está pasando del otro lado de México, ¿no? Ajá, así es. Entonces, pues pueden seguir viendo más series de este tipo, porque da la casualidad que son producidas por la misma casa productora y por el mismo productor. Entonces, pues no hay tanto deslinde. Pero sea lo que sea, el tiempo se nos ha acabado el día de hoy. ¡Ah, qué triste! Sí, de hecho, Philip dice que es correcta la información que dices y que además el hijo de Amado Carrillo es ahijado. Ahijado del Chapo. Del mismo Chapo Guzmán. ¿Al que se refiere la serie El Chema? El Chema, conocido como el narco de los pibes. Así que ahí le encargo, señor Trump. Usted siga subiendo los muros, nosotros pasamos por abajo. Lo que sea. Pero el tiempo se nos ha terminado. Esperamos, Pili, que hayas disfrutado de esta zona fan del Señor de los Cielos y que si nos resbalamos en algún momento, pues nos lo hagas saber. Y que si también dimos en el clavo con la información que debíamos dar, pues también nos lo hagas saber. Y por supuesto, si tienes otro tema del que te gustaría que habláramos en otra zona fan, pues le digas a Moni. Le digas a Moni. Sí, y lo ponemos en la lista. Sí. Y bueno, mientras, los esperamos el próximo martes para que nos escuchen en una nueva emisión de Zona Fan. Ya sabemos de qué vamos a hablar, pero hasta ese día les revelamos. Yo soy Ivonne Castro. Un agradecimiento a Dan Olivares por estar aquí. Gracias, cinéfilo. No, no hay de qué. A ver si ahora sí ya en el siguiente programa ya estamos completos. Pues esperemos. Alex Araujo en los controles. Yo soy Andrea Castillo. Hasta la próxima. Consigue un nuevo acceso los martes y jueves en Zona Fan por nocturradio.net.